Nunca me voy a olvidar porque era muy chiquita, tenía 12 años, con mi familia estábamos prendidos a la tele, ya que en esa misma jornada de lucha estaba mi papá, quien en ese momento recibía el plan jefe, siendo parte del movimiento de trabajadores desocupados. Recuerdo los ojos de Darío abiertos, ya con su cuerpo sin vida, cuando lo subieron a la camioneta de la federal. Ellos tirados en el suelo. Me hizo recordar también Santiago Maldonado, Nahuel, que no tiene mucha diferencia con aquello que pasó, sobre todo por la impunidad. Los medios son auténticas mediaciones entre la verdad, la realidad y la gente. Estas cosas hay que tenerlas en el pensamiento cuando se habla de estos tipos de crímenes. Es un sentimiento terriblemente doloroso con respecto a que esos crímenes queden impunes. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Aijuna y FM en Tránsito.